derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derecho. Derechos. Derechos. Por nuestros derechos. Un programa realizado por las organizaciones de derechos humanos de Punta Indio. Hijos, APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y CPM, Comisión Provincial por la Memoria. Buenas tardes a todas y a todos. Un encuentro más de este programa que es Por Nuestros Derechos, en el aire de la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.5 en frecuencia modulada. Hacía rato no se decía frecuencia modulada. Bueno, acá estamos con mucho material para compartir con ustedes. Vamos a pasar por diversas temáticas relacionadas con alguna vulneración de derechos. Sabemos que estamos en momentos sumamente delicados, sumamente difíciles, y lo que estamos viendo, y en muchos casos además participando, es de recortes, de anulaciones, de suspensiones, con respecto a derechos de distinta índole de todos y de toda y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Por ejemplo, hablamos de lo que pasa con discapacidad, lo que pasa en Misiones, lo que pasó en Córdoba, lo que pasa también a nivel de género, que ya se nos viene un nuevo nunca más. Y todo esto, quiero resaltarlo, es con aporte, y ustedes van a estar escuchando directamente a Susana Vecchio, van a estar escuchando a Alejandra Kolodinsky, van a estar escuchando a Mariana Corbalán, aportando y generando el contenido para saber cuál es la situación para cada uno de estos sectores de nuestra sociedad y que se sienten justamente dañados en lo que son sus derechos. Por eso también vamos a estar hablando de las violencias en el noviazgo, como así también lo que es la salud con respecto a las mujeres. Por nuestros derechos. Pensamos que solo cuando llegamos a esto podemos llamar. Creía que nunca me iba a poder ir y tenía mucho miedo de no encontrar ayuda. No imaginé que llegaría a este extremo. Se ponía agresivo algunas veces nomás. Hubiera llamado antes, pero él intentó muchas veces convencerme de que iba a cambiar. En general, cuando no quiero tener relaciones sexuales, él se enoja tanto que tengo miedo. Nunca tuve mi plata. Él no quería que saliera a trabajar. Decía que así estábamos bien. Tantas veces estuve a punto de pedir ayuda, pero me alejó de mis amigas. A nosotras nos vienen golpeando históricamente. En los medios, en los consultorios médicos, en las esquinas. Nuestras propias familias que nos negaron. Esta vez creía que él lo decía para cuidarme, que le gustaba verme linda. Nunca, hasta hace muy poco, pensé que eso era violencia. Que estaba controlando la ropa que usaba. No sabía qué hacer y cuando llamé me ayudaron a pensar que no tengo que soportar violencias por parte de mi pareja. Que hay salida y qué es lo que puedo hacer. Estoy cansada de que siempre me humille y me agreda. Tengo derecho a decir basta. Hoy llamo. Línea 144, provincia de Buenos Aires. Línea 144. Habla María. Provincia de Buenos ¿cómo Aires. Estás? Buenas tardes. Habla Inés. ¿En qué puedo ayudarte? Buenos días. De Buenos habla Aires. Julia, te escucho. Buenas noches. Habla Sofía. ¿Cómo estás? Somos un equipo de personas especializadas con información para acompañarte, contenerte y asesorarte. Comunícate con la línea 144. La línea 144 es gratuita las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos acá. Hablemos de violencia en el noviazgo. El 27 de mayo del 2013 se instituyó el Día de la Prevención de la Violencia en el Noviazgo, en homenaje a Carolina Aló, asesinada por su novio, que le infligió 113 puñaladas. Entonces se sancionó la ley 4547. Este es un grave flagelo al que lamentablemente no le prestamos la suficiente atención. Hay muchas señales de violencia que deberíamos tener en cuenta. Yo voy a dar 10, que por ahí son las que más se notan. Insultos, amenazas, celos. Los celos es lo que más confusión, es lo más grave, porque es lo que más confusión crea. Porque por ahí la piba, la novia, o no tan piba, siente que si la cela es porque le importa. Ah, me tiene celos porque realmente está interesado en mí. Y en realidad no es así. Los celos no son sinónimo de amor, son sinónimo de posesión. Yo tengo celos porque vos me pertenecés, entonces no quiero que hables con nadie, no quiero que mires a nadie, quiero que te vistas como yo quiero. Los celos, hay que desmistificar esto de los celos. Bueno, las otras señales son impedimento de ver a sus amigas y amigos o familiares, prohibir formas de vestir, prohibir formas de actuar y bueno, por último, la violencia física. Algunas de las formas de estas señales es controlan el celular, se fijan quién mandó mensaje, quién la llamó, a quién llaman. Las obligan a tener relaciones sexuales, las desprecian. Todas estas relaciones violentas no empiezan con golpes, al contrario. Al principio, los hombres son muy románticos, demuestran mucho interés, te apoyan, las apoyan en lo que necesitan. Y lentamente empiezan a tener control sobre las vidas de su pareja. Y así truncan proyectos. Que tenía proyectos personales, proyectos de crecimiento, de estudio, cualquier proyecto. Esta encerrona en la que caen las mujeres, o en las que se encuentran las mujeres, hacen que empiecen a tener depresión, fobias, a consumir sustancias y pueden terminar en suicidio. Nosotros les decimos, si están viviendo alguna vez una situación de estas, hay lugares para pedir ayuda. Podés llamar al 144 o al 911, esos son los teléfonos de urgencia para las urgencias. Acá en el distrito tenemos a la Dirección de Género, la Comisaría de la Mujer, la Fiscalía. Digo, hay diferentes lugares a donde puede recurrir una mujer que esté en estas situaciones de violencia. Por nuestros derechos. Noticias. Ahora vamos a recorrer diversas noticias ya enunciadas en el inicio y para arrancar una que nos involucra como distrito y es el relanzamiento de la Mesa Local Intersectorial de Violencias por Razones de Género. Dicho evento se realizó en el día de la fecha, jueves 30 de mayo, en el Salón del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Punta Indio. Y estuvieron presididos o encarados el evento por el director provincial de las mesas locales territoriales, Facundo Díaz Castellano, la coordinadora de la región capital, Pierina Colabianchi, y la directora de género por el municipio de Punta Indio, Valentina Carpinetti. Participaron, además, distintas organizaciones de la sociedad civil y también gubernamentales, entre ellas podemos destacar Cedronar, Educación, estuvieron de la Comisaría de la Mujer, la Ayudantía Fiscal, del Juzgado de Paz y también de la sociedad civil, les decía, como el Club Juventud, Verónica, de los organismos de derechos humanos y, por supuesto, cubriendo el evento y participando del mismo, nuestra radio comunitaria de Punta del Indio. En dicho evento se trabajaron algunas líneas de continuidad, pensando en lo que ya se venía trabajando con anterioridad y se planteó la posibilidad para hacer más dinámico la producción, armando algunas comisiones muy específicas. Una tiene que ver con la ruralidad, otra con el abordaje de casos críticos, otra con la comunicación y otra con lo que implicaría la prevención y la promoción con respecto a la violencia por razones de género. También se ha planteado la posibilidad de una co-coordinación para hacer más ágil el trabajo y, bueno, esto se estuvo charlando bastante tiempo con el compromiso de un siguiente encuentro para definir y concretar estos ejes señalados. La semana pasada, los organismos de derechos humanos, Hijos, APDH, Comisión Provincial por la Memoria, representados por Susana Vecchio y Ricardo Gusmerotti, se reunieron con el intendente de Punta Indio, David Angueira, y pudieron conversar sobre distintos aspectos de la vida de la localidad. Los organismos de derechos humanos expresaron su preocupación por los hechos sucedidos en los últimos actos y eventos, como precisamente el de Malvinas y las consecuencias que trajo con respecto a la docente Soledad Reyes, como así también la calidad democrática en el distrito. Otra de las cuestiones que se le trasladó al intendente es cuál es la situación del Consejo Local contra la Violencia Institucional, ya que debería haber elecciones y habría que analizar cómo está el funcionamiento de dicha mesa. Cabe mencionar que en el encuentro, la recepción, el diálogo y la calidez estuvieron a la orden del día, pudiendo analizar desde qué lugar estábamos trabajando y la necesidad de estrechar lazos cada vez más. Y para eso quedamos con la necesidad y el acuerdo de ir generando una agenda de trabajo conjunta. Por nuestros derechos. Noticias. Dentro de las noticias que se vienen dando en esta semana, podemos decir lo que viene pasando con el Correo Argentino, que es una de las empresas del Estado que está dentro de lo que es la ley base que se está tratando, ¿no? Que está o de privatización parcial o total o concesión. Lo que viene sucediendo es que han llegado las cartas documentos a varios de sus empleados de despidos, de retiros voluntarios. Esto a nivel nacional, que se viene dando en muchas provincias, dentro de nuestra provincia se está dando y nos ha tocado, digamos, acá en nuestro pueblo. Esto, digamos, tiende a que en nuestro distrito se pierda con una sucursal y además que queden personas sin trabajo. Como vecinos y como parte integrante del organismo de derechos humanos, nos solidarizamos con las y los empleados de la sucursal de Verónica en esta situación complicada, digamos, ante la proximidad del cierre de la sucursal del Correo Argentino. Un tema muy cercano y muy importante que se está desarrollando en estos momentos en latinoamericano tienen que ver con el agua. Y por ello se han reunido en Brasil, en Manaus, los días 27, 28 y 29 de mayo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para tratar esta temática. Y hacia allí fue Araceli en representación de la campaña plurinacional en defensa del agua, para poder dar testimonio en una audiencia pública de cuál es la situación del agua en nuestros territorios. Vamos a escucharla ahora en una síntesis y seguramente en breve tendremos una nota con ella. Hoy es el segundo día de la audiencia que convocó la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre una consulta pública justamente sobre la crisis climática, los derechos humanos y el rol de los estados. En este caso, nosotros como campaña plurinacional en defensa del agua para la vida contestamos el año pasado a esa consulta y bueno, nos aprobaron el informe y nos invitaron a participar junto a innumerable cantidad de organizaciones que representan a distintas comunidades, organizaciones de derechos humanos, campesinos, indígenas, en defensa del clima, bueno, que denuncian lo que sucede sobre todo en nuestros países latinoamericanos y solicitan a la Corte Interamericana que interceda y realice informe luego sobre esta opinión para recomendar a los estados la toma de medidas y la intervención en las cuestiones que hacen a la defensa de los territorios en cuanto a las cuestiones climáticas y ambientales también. Bueno, y lo último que decía es que sigue el viaje. Me tocó a mí estar en representación de muchísima gente que formamos la campaña, pero bueno, ha sido solventado el viaje con donaciones y seguimos recibiendo para completar los gastos de la estadía aquí en Manaus, en plena selva amazónica en la República de Brasil. Un saludo a todo el grupo de ecofeminismo. Aquí el tema de las mujeres ha sido también central. Las niñeces, las mujeres, las disidencias, con respecto a las consecuencias que sufren en sus lugares por esta emergencia climática y la situación del territorio, del clima, del ambiente en cada lugar. Gracias. Por nuestros derechos. Derechos. Un programa realizado por las organizaciones de derechos humanos de Punta Indio. Hijos, APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y CPM, Comisión Provincial por la Memoria. Queremos compartir, sí, una noticia que es muy agradable, muy amable y que nos llena de alegría, felicidad y orgullo, y es que estamos en las postrimerías de los 10 años de esta radio, los 10 años de la radio comunitaria de Punta del Indio. Y para ello queríamos invitarlos e invitarlas a ustedes a participar de las distintas actividades que desde nuestro espacio, acá en la Ruta 11 y el Arroyo Villoldo, pegadito casi a lo que es la delegación municipal, que vamos a estar haciendo desde el día jueves 6 hasta el domingo 9 de junio. Y ya se las paso a contar. El 6, que es el día propiamente dicho del cumpleaños de la radio, desde las 15 horas vamos a estar de festejos haciendo entrevistas en vivo con participación de personas y organizaciones que formaron o forman parte de nuestra convocatoria. Luego, el viernes 7 de junio, que sea además el Día del Periodista, vamos a hacer programa en vivo con entrevistas a colegas desde la mañana. Y simultáneamente se llevarán a cabo jornadas de preparación de paredes para mejorar nuestro estudio y realizar un mural el día 8 de junio. Cabe acotar que las paredes ya se están trabajando, así que todos los aportes que puedan hacer, acérquenlos por favor a la radio. El día sábado 8 de junio, también en nuestro predio, va a haber talleres que van a estar dados por las organizaciones o por la organización de aquí, de Punta del Indio, Concosur, una organización ambiental, en el turno mañana, y con John Telford y Rodolfo Cipinti, con el taller titulado El Mundo Geopolítico Actual, una transición histórica, que se va a realizar este taller en el turno tarde. Así que turno a la mañana, la organización Concosur, con temas ambientales, y el turno tarde con geopolítica actual, con John Telford y Rodolfo Cipinti. En el interín, en ese mediodía, va a haber actividades para las niñeces, una barrileteada a cargo de Luisina y Javier. También va a estar la biblioteca ambulante Caracol Rodante. Y durante todas estas actividades, como si esto fuera poco, la pintura del mural conmemorativo. Finalmente, el día 9 de junio, día domingo, celebramos con todas las ganas en Cabañas La Betty, donde habrá rica comida, feria, música, invitadas, invitados, danzas a cargo del grupo de folclore Parambí, del Centro de Jubilados. Cualquier día, todos los días, vengan a compartir esto que para todos y todas nosotras, como miembros de la radio, pero también como pueblo y como distrito de Punta Indio, es un orgullo local. En el día viernes 10 de mayo, empezó a circular un proyecto de decreto que propone la desregulación del nomenclador nacional. Si bien aún no está firmado ni publicado, creemos de suma importancia manifestarnos en contra del citado proyecto. La posibilidad de la desaparición de un nomenclador único deja a las personas con discapacidad en riesgo y desprotección total, provocando desigualdad en el acceso a la atención, ya que serán los propios financiadores quienes establecerán los aranceles, pudiendo hacerlo por debajo de lo requerido para cumplir con servicios de calidad. tal como la normativa actual y vigente nos requiere a todos los que prestamos servicios dentro del marco de la Ley 24.901. La desregulación del nomenclador no solo pone en riesgo la continuidad de nuestros servicios, sino, y por sobre todo, dejan a las personas con discapacidad inmersos en una situación de incertidumbre que vulnera sus derechos. Y es por ello que apelamos a la clase política y a la sociedad en general para que apoyen en nuestro legítimo reclamo. Por nuestros derechos. Estamos con Rodolfo Novillo, hermano de Rosa Novillo Corbalán, militante de derechos humanos y de organizaciones políticas de Córdoba, que nos va a contar lo sucedido en la visita de Milei. Hola, Rodolfo. Hola, Mariana. ¿Cómo estás? Sí, bueno, te comento sintéticamente lo del 25 de mayo acá en Córdoba. Que más o menos, o sea, algunas cuestiones sí han circulado bien por algunos medios. Hubo dos convocatorias, por así decir. Una convocatoria fue la que hizo el gremio de ATE en el aeropuerto, que se proponía bloquear, digamos así, el ingreso de Milei, o bueno, generar un hecho que pusiera en el tapete el pensamiento del sectores de la sociedad de Córdoba, de los trabajadores, en relación a Milei. Y por otro lado estaba una convocatoria que se hizo en forma unitaria, y creo que eso es lo más valorable, de todos los sectores sindicales, es decir, que incluye la CGT, que eran dos sectores, digamos, de la CGT, que han logrado unificar o acordar determinadas cuestiones. Y por otro lado, las dos CTA, y a eso sumale movimientos sociales, y sumale los sectores de los organismos de derechos humanos, que también se sumaron a la convocatoria, y lo que es la mesa de trabajo por los derechos humanos, de la cual participan todos los organismos de derechos humanos, que son las que históricamente vienen haciendo las marchas del 24, pero que a su vez, como mesa de trabajo, tiene numerosas comisiones que trabajan en diferentes ámbitos, incluido el sindical, o sea que hay un foro sindical por los derechos humanos, etcétera. Y ahí en la convocatoria esta central también se sumaron los partidos de izquierda y algunos sindicatos más identificados con estos posicionamientos políticos. Pero lo importante es que hubo un acuerdo de la convocatoria unificada, unitaria, acá en Córdoba para recibir, entre comillas, a Milei. La convocatoria a que se hacía en una esquina histórica, Córdoba, que es Avenida Colonia, Avenida General Paz, ahí se hizo el acto central con un escenario, hubo algunos oradores, representantes de sindicatos, se leyó un documento común, conjunto, y después habló otro compañero por la mesa de trabajo. Y esa fue una convocatoria a las 12 del mediodía. Milei llega a Córdoba, creo, no sé exactamente, pero creo que ha sido tipo 12 o 12 de la mañana, una de la tarde, y el acto en la Plaza San Martín, que está a 4 cuadras de allí, de donde se hacía el acto de todo el campo popular, digamos, no está lejos, está a 4 cuadras, 5 cuadras, pero estaba todo absolutamente cercado por las policías. Cuando termina el acto, ahí en Colón y General Paz, algunos sectores, comienzan a marchar por la Avenida General Paz, con la intención de llegar hasta el Patio Olmos, que es otra plaza, al Patio Olmos, que es otro lugar que históricamente en las últimas décadas se utiliza como punto de concentración, porque es muy amplio. Ahí estaba antes la Plaza Vélez Sarsfield. La cuestión que a ese sector, cuando hacen tres cuadras más o menos, hasta la intersección con la calle 27 de Abril, ahí comienzan algunas provocaciones y finalmente terminan represión abierta de la policía. Ha habido una respuesta por parte de esos compañeros, se encienden algunas fogatas en la calle, pues son reprimidos, ahí es donde surge, detienen a dos compañeras, creo que son docentes, eran dos compañeras maestras, una jubilada, y hay imágenes de todo esto, o de casi todo esto, hay imágenes. Y la represión, no es una represión generalizada, pero sí es dura, es muy violenta, pero bueno, finalmente estos compañeros no se terminan de dispersar, se juntan en otros lados y ahí se va diluyendo, digamos, la represión. Y por otro lado, en el aeropuerto, no sé si ha sido un poco más temprano, sí, ha sido más temprano, yo calculo que ha sido tipo 11, 12 de la mañana, 1 del mediodía, los compañeros de ATE que estaban allí, que estaban sobre los dos lados de la ruta, porque ahí es tipo autopista, entonces estaba totalmente cercado por la policía, pero estos compañeros, logran de algún modo ir cerrando de a poco parte de la ruta, produciendo colas, grandes colas de autos y transporte, iban cerrando y abrían y cerraban, hasta que, ha habido una reacción, una acción represiva fuerte, creo que interviene, si no me equivoco, Gendarmería, que estaba allí, y también ahí hay, me parece, hay imágenes que han llegado, que cuando la Gendarmería tira gas, quiere dispersar con gas, y en un momento dado el aire, la corriente de aire se da vuelta y los gases que tiran desde la Gendarmería se vuelven contra ellos. Pero si ahí se ven imágenes donde los compañeros de ATE, muchos aplauden, porque los que tienen que salir disparando son los propios gendarmes. Y después está el acto en concreto, el acto de Milei, que hay imágenes aéreas, me parece cierto, que muestran de que está la mitad de la plaza con gente. Uno ya no quiere a esta altura del partido subestimar a estos, yo les llamo enemigos, porque son enemigos de la patria. Entonces hubo, y en Córdoba es una de las provincias donde más votos sacó Milei, o sea que es previsible esperar que haya apoyo. Sin embargo, es mucho más pobre de lo que uno pensaba que podía llegar a ser la presencia en la Plaza San Martín. Yo diría que es bastante moderada, bastante pobre, para lo que se esperaba. Que bueno, ya es en sí mismo, ya es un dato. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derecho. ¡Derechos! ¡Derechos! Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el derecho a la participación. Como sabemos, como ciudadanos de la República Argentina, cada uno de nosotros tenemos el derecho y la obligación de poder participar de elecciones a nivel nacional, provincial y municipales, ¿no? Pero también tenemos el derecho a participar de distintas cuestiones de asuntos públicos. Votar, ser elegidos, ya sea en elecciones periódicas justas y auténticas, poder tener acceso a una función pública, siempre dentro de los procesos democráticos. Es decir, que todos los ciudadanos tenemos derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos de forma directa o por medio de representantes. También uno puede decir que puede decidir sobre cuestiones de interés público mediante referendos u otros procesos electorales, opinar o ser consultados en los procesos de formulación, ejecución y evaluación de decisiones públicas, presentar leyes o la reforma de alguna por iniciativa popular, realizar y participar en asambleas de foro propio, participar en consultas o deliberaciones, ejercer influencia en los asuntos públicos. O sea, nosotros como ciudadanos podemos participar en los distintos ámbitos de la vida democrática. Y es así que en nuestras localidades, tanto como en Pipinas, Verónica, Punta del Indio, hay varias instituciones de carácter intermedia que año a año renuevan sus comisiones directivas. Es así que en Pipinas, digamos en el mes de mayo, se genera la renovación de todas ellas. Las que podemos decir que ya renovaron es la Asociación de Jubilados y Pensionados de Pipinas, el Club Juventud, la Cooperadora de las Escuelas Secundaria y Primaria, la Cooperadora del Jardín, la Comisión Danza Nativa Sur, que es el Ballet del Pueblo, y digamos están a pronto de renovar la Sociedad de Fomento de Pipinas y la sala, la Cooperadora de Sala Primeros Auxilios, como también la Cooperativa Eléctrica. Hay que destacar que es muy importante la convivencia de estas instituciones en la vida de los pueblos. Acabo de nombrar todas las que se renovaron, digamos, sus comisiones en Pipinas. En la ciudad de Verónica y Punta del Indio seguramente están en proceso. Derecho a que me cuiden. Derecho a tener un hogar. Derecho a comer sano. Derecho a tener una familia. Derecho a recibir educación pública y gratuita. Derecho a jugar y hacer deporte. Derecho a que se cuide mi salud. Derecho a la no violencia. ¡No! Tenemos derecho a vivir sin violencia. Nuestros derechos deben ser respetados. Si te sentís mal por algo que te pasa o que te hacen, podés pedir ayuda. Llama a alguien en quien confíes. Llama a la línea 102. La línea de las chicas y los chicos. Es gratis y confidencial. Por nuestros derechos. Semana de Juicios de Lesa Humanidad. Comenzó el lunes sin transmisión el juicio de Villa Constitución porque sigue en etapa testimonial y el juzgado decidió no televisarlo. El día martes continuó el alegato de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la causa Puente 12, también denominado como Cuatrerismo 3, y el juicio San Amat 4, que empezó hace poquito, pero está en etapas testimoniales, por lo cual tampoco se televisa. El día miércoles no hubo audiencias por juicios de lesa humanidad. Hoy jueves continuó la mega causa de Zona 5 de Bahía Blanca, está en etapa de alegatos. Se transmite por los canales judiciales y por la retaguardia. Y cerquita tenemos ahora el juicio de la comisaría octava, que es transmitido también por los canales judiciales, por la Comisión Provincial por la Memoria y la retaguardia. Hoy la audiencia fue cortita, hubo un solo testigo que en ese momento del secuestro vivía con su pareja y con un amigo. Él no estaba en la casa cuando lo allanaron, es avisado por un vecino, pero ve, porque se va a un puente, que la camioneta donde lo transportaban se dirigió a la comisaría Octava. Día viernes estará el juicio de Departamento de Información de 2, que se va a televisar por medio de los canales de la justicia y por la retaguardia. Este juicio es en Mendoza. Y también mañana en Buenos Aires continúa el juicio de la Superintendencia de Seguridad Federal 3, que también se va a televisar por medio de los canales de la justicia y por la retaguardia. Este segundo juicio ya está en la etapa final, que corresponde a los alegatos. Por nuestros derechos. Un programa realizado por las organizaciones de derechos humanos de Punta Indio. Hijos, APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y CPM, Comisión Provincial por la Memoria. Desde nuestro espacio queremos mandarle un gran abrazo a toda la familia de Narita Cortiñas y a ella le deseamos mucha fuerza. En el año 1987, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe propuso que el 28 de mayo fuera Día de Acción por la Salud de las Mujeres para abordar múltiples causas de enfermedad y muerte que afectan a las mujeres, niñas y disidencias, y trabajar en favor de su atención, prevención y tratamiento. Esta fecha tiene como objetivo reafirmar y garantizar el derecho de la salud integral. ¿Qué significa? Abordar aspectos biológicos, psicológicos, económicos, sociales y culturales a lo largo de toda la vida de las mujeres, niñas y disidencias. Y esto se logra con igualdad de oportunidades, con posibilidades de elegir si queremos tener hijes, cuándo, cuántos y con quién, de acceder gratuitamente a métodos anticonceptivos y de barrera, de disfrutar la vida sexual que querramos, a no sufrir discriminación ni violencia, entre otras cosas. El Estado tiene la obligación de garantizar que tengamos una vida digna. Lamentablemente, en la actualidad, no hay un Estado nacional dispuesto a cumplir estas normas para vivir plenamente, para que podamos vivir plenamente. No tenemos estas posibilidades las mujeres, niñas y disidencias, pero tampoco la tienen los enfermos de cáncer, discapacitados, adultos mayores, las niñeces y tantas, tantos y tantos ciudadanos más, ya que se suprimieron todas las partidas destinadas a la atención y tratamiento de la salud y contención de sectores vulnerables, entre otros. La verdad es que genera mucha tristeza ver cómo estos logros, conquistados en base a luchas que llevaron años y vidas, se están desmoronando. Y ahora sí, ya despidiéndonos y dándole las gracias por acompañarnos una vez más en este recorrido por la situación de los derechos humanos, los derechos de las personas, de todos y de todas las personas, sin ningún tipo de distinción, es que vamos cerrando el encuentro. No sin antes decir que lo que hemos tratado, como lo hacemos en cada uno de los encuentros, no implica que nos olvidemos que, por ejemplo, estamos con muchos problemas relacionados con la falta de gas. Esta semana se ha visto que por situaciones de inoperancia administrativa no se ha podido cubrir con gas. El problema del transporte, que hoy tenemos los trenes andando a 30 kilómetros por hora. Los aumentos de los servicios y un tema muy, pero muy, muy delicado, y que seguramente estaremos abordándolo en el próximo, en los próximos encuentros, y es la situación de los alimentos guardados por el gobierno y no repartido a los comedores. Situación que al día de hoy ha llegado a la Corte Suprema de Justicia, y por eso luego estaremos abordando esa como cada una de las situaciones que impliquen una vulneración de derechos y que también impliquen un aprendizaje por parte de cada uno de nosotros y de nosotras de qué es lo que nos corresponde y sobre qué tenemos que luchar para vivir dignamente. Gracias a todos y a todas. Por nuestros derechos. Te tengo a ti como horizonte, para nunca perder mi norte. Tus cosas siguen en la mesa, quiero saber cuándo regresas. Mira al sur, más al sur, donde no hay latitud, ese sur. Lo que portamos al andar, lo llevamos en el amar, amar, amar, amar. Faltan ellas, faltan ellos, faltan todos, faltan tantos, tantos rostros, tantos otros, faltan todos. Busco mi nombre, busco mi sombra y busco ella que se aparezca. Busco mi tierra, la lluvia, con su primavera entre las nubes. Millones de estrellas que revelan nuestra historia, que faltan la huella, mi huella. Busco en ella y entre mí y en más la memoria de tu estela, que flota en mi vena, la memoria, los poemas, la verdad como emblema. Yo busco mi nombre. Busco.